a requerimientos regionales. Fuimos siempre contestatarios de múltiples enfrentamientos. Obtuvimos éxitos y fracasos. Engolosinados con algunas victorias importantes, supimos frenar el extractivismo y saqueo de territorios asolados por las corporaciones transnacionales. En realidad, nos hicieron participar de un gran espejismo instalado por los propios adversarios con el único objeto de hacernos ver la fantasía de tales éxitos. Impusimos leyes, por ejemplo, que jamás se aplicaron. Pues bien, creemos que llegó el momento de instalar una nueva relación de fuerzas con base en constantes rebeliones y boicot al productivismo capitalista que consume nuestros bienes comunes. Y debe ser así, porque pasamos años discutiendo legislaciones que nunca se ponen en práctica, generalmente recluidas en manos de una supuesta autoridad de aplicación, mandato de las corporaciones. Dicho de otro modo, la ley de protecciones de glaciares, por ejemplo, significó un hito triunfal de nuestras luchas, pero inaplicable, a tal punto que se convierte en una herramienta que contribuye aún más al despojo aberrante al que están sometidos los territorios. Ocurre de igual modo con lagos, ríos y costas, imponiéndonos ridículos metrajes desde la marea más alta y distancias igualmente dañinas. Así se legaliza convivir con agrotóxicos que no solo enferman nuestros pulmones, sino toda la biosfera a través de la cadena trófica. Mientras el imperialismo dominante estrecha filas, nosotros hacemos listas de contaminados. Se trata de relevamientos sin fin, porque siempre hay nuevos intoxicados, nuevos focos de polución, actividad exclusiva a desentrañar en laboratorios confiables, acuíferos irrepetibles en un planeta sesgado por la corrupción transnacional, convertidos en secos pantanos en el mejor de los casos. Las corporaciones estrechan fila, presionan a gobiernos en términos de los Monsanto, de los Barrigol y de millones de hectáreas incendiadas que extienden la frontera agrotóxica de semillas que debemos combatir. De tal manera que el enemigo corporativo provoca una gigantesca diáspora territorial, esto es, pobladores que abandonan inexorablemente sus economías regionales y su futuro y buscan nuevas regiones donde puedan proyectar sus vidas, en realidad un porvenir incierto. El caso es que nuestras asambleas debaten consignas de lucha y de movilización en actitud contestataria como siempre, y aquí radica nuestro error, pero también pensar, debatir y corregir. Corregir este funcionamiento se hace imprescindible. Para ello debemos debatir planes y proyectos que contemplen los próximos 5 años de activismo socavando la producción capitalista, boicoteando ganancias y utilidades, formando equipos de militantes mediante talleres, escuelas y universidades, verdaderos cuadros con capacidad suficiente para provocar un rápido cambio de rumbo en esta relación de fuerzas, donde el poder económico se le oponga la imaginación y la sabiduría populares. Insistimos, debemos crear una respuesta que aísle y haga retroceder a transnacionales y gobiernos cipayos. Un fuerte debate nacional sobre energía, para qué y para quiénes, con propuestas claras que reemplacen el camino perimido pero lucrativo en poder de transnacionales que saquean, que contaminan y destruyen territorios. Un debate a lo largo y ancho del país, profundizando el espíritu asambleísta, evitando juegos pendulares que propone la democracia representativa. Participar, participar es lo nuestro, arrancándole los espacios necesarios a un adversario que cuando tambalea produce leyes de garrote y aplica persecuciones con emblemas de antiterrorismo. Participar, dijimos, es lo nuestro. Nuestros no deberán tener la fuerza de imponer decisiones populares. Discutir por un metro más o menos de costa o tolerar extractivismo con determinados volúmenes de agua es facilitarles la tarea a las transnacionales y a su autoridad de aplicación. Porque la realidad, compañeros, está frente a los hechos. Hemos firmado y defendido leyes que nunca fueron aplicadas o se regularon a espaldas de los pueblos. Sumamos y contamos números de intoxicados, la diáspora a la que ya nos referimos, en todas y cada una de las actividades extractivas. ¿Para qué? Nos preguntamos. Si cada vez que concluimos un listado de intoxicados, debemos comenzar con nuevos incorporados, enfermos de Monsanto. Y es porque esto no tiene fin. No hay legislación que lo arregle. Es necesario expulsarlo, como hicimos en contados casos, con la mega minería metalífera hidroquímica a cielo abierto, cerrándole la puerta, y si fuera posible con ellos adentro, claro está. Pero estas propuestas y los términos de este papel requieren de una discusión permanente. Creemos que habrán de verse fortalecidas nuestras asambleas y se forjarán nuevas donde la circunstancia lo exija, nuevas asambleas más fuertes que permitan oponerse a un enemigo poderoso. Esta es nuestra ponencia, propuesta o moción, como mejor les parezca. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Radioactiva, cáncer, lo urgente, lo importante, ley nacional, prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería. Basta ya, la vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che, somos uno bajo el cielo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. No a cielo abierto. Basta, basta ya. Muere el río, muere el suelo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Basta ya. Basta ya. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Ahora sí. Ja. Seguimos aquí, no nos fuimos. Y no nos vamos a ir hasta las 8. Quizás 8 menos 10, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Son las 6 y 23 minutos. Ya pasaron 20 minutos de un programa que no empezó entonces. Sí. Bueno, vamos a hablar del programa entonces. 12 grados. Ya dijiste que estaba Javier Rodríguez Pardo. Sí. Pasamos el audio. 12 grados, un viento leve. Del suroeste, 17 kilómetros por hora. Muy bien, 17 kilómetros con razón se siente el chifrete. 71% de humedad. Sigue la humedad alta. Menos mal que mañana va a hacer mucho frío. Capaz que viene el pampero y seca todo. Y ya se hizo de noche. Ya se hizo de noche, muy loco eso. Se puso el sol. Estamos en invierno. Ja. El acogedor invierno. Tiempo de hacer conservas. En el sur, por ejemplo. Dicen que en el Bolsón, en esa zona, que el invierno, como llueve mucho, hace frío en la arena, se dedican a tareas como esas, hacer conservas de frutas. Muy bueno. Yo sí, ayer empecé a hacer masa madre. ¿Masa madre está de ya levada? Sí. ¿La que leva con qué era? ¿Con levadura mismo o con nada? No sé, yo la hice con levadura, pero se puede hacer con pasa de uva. Ah, mira. Pasa de uva, igual cantidad de agua y harina. Al segundo día hay que agregarle un poquito de harina y un poquito de agua. Tercer día otro tanto, hasta que leve. ¿Y después? Suele tardar una semanita desde pasa de uva. Con levadura de una, tarda menos, 3-4 días. Y después sacás la mitad, la usas como levadura. Se usa el doble que la levadura comercial. Sacás la mitad para usarla de nuevo como levadura. Como levadura. Y a la otra mitad la seguís alimentando. Agua y harina. Ajá. ¿La integral o blanca es lo mismo? Si arrancás sin levadura, mejor harina integral. Ajá. Porque viene en la levadura, viene en la cáscara. Ah, mira. En la cáscara del trigo. Y en las pasas hay muchas, por eso se pone pasas. Uh-huh. Si pones pasas, después las tenés que sacar. Está bueno, además no acordaba cómo era la mano esa. Está bueno. Puedes postearla también, así damos datas. ¿Cómo no? Y vamos a probar. Yo estoy tratando de no comer harina, pero no puedo. ¿No podés? Sigo comiendo. Digo, alguna vez me acuerdo y digo, no tendría que comer harina, pero... Nosotros hicimos unos pancitos caseros. Claro, puede ser pan, pizza, galletitas. No, pero eso fue porque en la compra comunitaria que hicimos... Pedimos 5 kilos de harina y nos trajeron 5 paquetes de harina. O sea que son 25 kilos de harina. Ah, ok. Hay 4 que no sabemos si reclamarlo, que no era lo que habíamos pedido, o quedárnoslo y usarlo, o venderlo al triple del precio. ¿Harina integral? No, harina común. No, de harina integral trajeron lo que se pidió nomás. Bueno, ahí sí, hay que aprovechar a hacer pizzas. O lo que decíamos la otra vez, en la olla, juntarnos a comer unas pizzas, por ejemplo. Uh-huh. Ahora salió juntarnos, pero a comer otra cosa, una pizza. Okay. Un guisito o algo así cocinado ahí. Mejor, por el frío. Sí. Sí, sí. Creo que el otro viernes, bueno, después, no me acuerdo. Y pero bueno, está bueno para hacer una pizziada, pizza a la parrilla, usarla en otros, o hacer fideos. Bueno, con levadura, igual no. Es divertido eso de preparar la masa madre. Es como mágico. No, como es una cosa así de alquímico. No, tampoco. ¿No? No, es biología pura. Bueno, eso porque vos sos un nerd. No, encontré un blog de un científico que se dedica a estas cosas. Claro, bueno, pero la ciencia full es magia. Es lo mismo. Es magia. Claro, cuando decía magia en tiempos pretéritos, era porque no conocían la ciencia como se conoce hoy. Hoy se explica hasta el hombre invisible, si querés. ¿Y? Nada, digo, en las épocas remotas había brujas y brujos. Y vos te quedaste ahí, en esa época te quedaste. Ponele, claro. No, pero magia, digo, decir mágico o decir poesía es casi lo mismo. Mirá vos. Poesía es magia. Hablando sin de embargo, magia, el Papa les pidió poesía contra el capitalismo. ¿Poesía contra el capitalismo? Le dijo que los militantes sociales de lo que hacen es poesía. Ah, mirá. No, tuvo un discurso muy combativo, muy anticapitalista, el muy hijo de puta de Bergoglio. Sí, está haciendo los deberes bien. Sí, igual está loco. La derecha de la iglesia ya le está empezando a putear, lo cual es interesante por un lado, y por otro lado es un desastre. Sigamos, sí. Tengamos un discurso progre, de izquierda, digamos, y después... Claro, eso es lo que le criticaban. Sí, claro, qué lindo todo lo que proponen. Está muy bueno. No, se juntó ahí con los militantes sociales de Bolivia y les dijo, muchacho, el capitalismo ya no se banca más. Pero alguien criticaba, que decía, por ejemplo, que habló del capitalismo, ¿cómo dicen? Capitalismo exacerbado, bueno, capitalismo salvaje. O sea que no quiere capitalismo salvaje, pero del capitalismo no se sale. No. Que no sea salvaje, que sea un capitalismo benefactor. Dijo que el capitalismo, ni el pueblo ni la gente ya se lo banca más. Ya no se lo banca más. Es verdad, o sea, sabe leer las conductas humanas. Pero ¿y con eso? Nos dice que hay otra alternativa. No, dijo eso y después se fue. Oh, Dios. Se fue para el Vaticano de nuevo. ¿Habló de Dios? Seguro que sí, no lo leí. Dicen que hay que leerlo, pero no lo leí. O como dice ese post que hay por ahí en la olla. No, dijo que era anticristiano el capitalismo. ¿Que era anticristiano? Cristiano. No dijo anticristiano porque ya sería demasiado, pero dijo que no tiene nada que ver con el proyecto con los valores de la cristiandad. Ponele, un montón de gente lo sabe eso, no dice nada nuevo. ¿No? No. Mucha gente lo sabe. ¡Puf! Todo el mundo. Todo el mundo. Es como los kirchneristas, que cuando la jefa le dicen voten a otro, se comen el sapo. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo. Ahí contaban de Ernesto Tenenbaum, periodista. Sí. Pasó por un kiosco y el kiosquero le dijo, vos sos de Clarín, dice, te vamos a ganar las elecciones. No importa el candidato que pongan, se los vamos a ganar. Y le dijo, te apuesto mi kiosco a que el kirchnerismo te gana las elecciones. Y Tenenbaum le preguntó, ¿con Scioli? No, Scioli no es kirchnerista. Entonces fue a cobrar la deuda, fue al kiosco y le dijo, dame las llaves. Y le dice, no, si Scioli es el más kirchnerista de todo, es casi el Che Guevara, le dijo, cagándose de risa, porque no les importa nada. Claro, claro. Una forma de... Ya está, el más kirchnerista de todos es Scioli, ya está, listo, perfecto. ¿Y el más peronista de los papas es este? Yo estoy de acuerdo que Scioli es el más kirchnerista de todos. Yo también, me parece que va a ganar, sí. Sé de buena fuente que va a ganar. Sí, mirá qué bien. Sí. Sí, sí. Perfecto, qué buenísimo. Y Aníbal Fernández en la provincia. Sí. Pero y una mano dura. Y Rodríguez Larreta en la ciudad. Rodríguez Larreta en la ciudad. Salvo que... Salvo que nada. Que la izquierda diga, votemos todos a Lustó. Zamora, en vez de en blanco, que esta vez no nos va a servir, voten a Lustó para que Macri, ¿no? Estoy cansada de discutir eso en el Facebook, ¿viste? Por claro. Favor. Si sumás los votos de toda la izquierda, no das vuelta a la elección. Más los kirchneristas. Los kirchneristas, si todos los que votaron a Recalde lo votan a Lustó, gana Lustó. Exactamente. Sin el voto de la izquierda. Por eso, pero como todos nos van a querer, digo, un poco de la izquierda y un poco del kirchnerismo. Entonces, el próximo gobierno de Rodríguez Larreta es responsabilidad del Frente para la Victoria, no de la izquierda. No me rompan más las pelotas. Claro, claro. O de los ciudadanos. Basta. No hay tu tía. Los ciudadanos, por no. ¿Y se cuentan los votos en blanco o no se cuentan los votos en blanco? Y todas esas preguntas, la verdad que es una risa. El balotaje. Solo gana el que saca más votos. Claro. No importa el voto en blanco, impugnar, no ir, no importa nada. No. Si tiene más votos, gana. Si van tres a votar y dos votan a uno y uno vota al otro, gana el que recibió dos votos. Punto. Se acabó. No hay misterio, es científico. ya está, olvídate. Si nadie vota, o sea, si Lustó no recibe ningún voto más, Rodríguez Larreta gana con el 65% de los votos. Bien. ¿Qué es lo que ganó el balotaje Macri la vez pasada? Se repite. Sí, pero va a ser menos. Lo que me llamó la atención es que entre las PASO y la elección general, Rodríguez Larreta perdió casi 100.000 votos. ¿Cuánto? ¿Cuántos votos? Casi 100.000. ¿Casi 100.000? Sí, que le habían votado a la Michetti. Ah, el PRO, no Rodríguez Larreta. El PRO, está bien. Habían votado a Michetti, sí, era gente del PRO mismo. Y que... Gente que votó a Michetti, después no lo votó a Larreta. 100.000 personas votaron a Michetti, más, además de la que... No, más. O sea, Rodríguez Larreta solito sacó más votos, pero no sumó los de... Claro, claro. De esta muchacha que va en silla de ruedas. ¿Cómo se llama? Gabriela. Gabrielita. Gabrielita Michetti. No voy a decir ningún chiste de esa cosa. Basta de la izquierda, que sectarios que no votan y llaman a votar el voto en blanco. La izquierda sacó tan pocos votos que no sirven para nada de esos votos. ¿Y el kirchnerismo que llamó? ¿A qué? ¿A votar o no votar? ¿O a hacer presidencia? Recalde dijo que no, no se iban a definir por ninguno de los dos candidatos. Muy bien. Que convocaban el voto en blanco, pero sepan que un voto en blanco es un voto amarillo, dijo. Así que no sé cómo lo tomarán. Claro. Pueden hacer cualquier cosa, está bien. Yo no creo que los peronistas voten un rejunte radical. No me suena. Hay un montón que querían votarlo para que Macri pierda poder en la integral, sí, y poder pelearla con más fuerza. La posta, ¿sabes cuál es? Los punteros de Recalde no van a ser punteros para Lustó. Más bien para Rodríguez Larreta. ¿Más bien para los Rodríguez Larreta? Claro. El manejo territorial lo negocian más con Rodríguez Larreta que con Lustó. Mira. Pues son más políticos de ese tipo de política. Mirá vos. En las PASO hicieron una especie de experimento científico, el PRO. Pusieron a Rodríguez Larreta con todos los punteros y todo el laburo punteril, los planes sociales, el trabajo territorial, los militantes militontos a favor de Rodríguez Larreta. Y Durán Barba y toda la parafernalia más mediática, sí, para Gabriela Michetti. Y ganó Rodríguez Larreta. Entonces dijeron, listo, la política, las elecciones se ganan de esta manera. No con tanto spot publicitario y globos y tanta cosa en la calle. Se gana más con los planes sociales, con la dádiva, esa historia. Hicieron el experimento y esas son las conclusiones del experimento. O sea que es un gobierno kirchnerista. Es un gobierno, como cualquier gobierno. Si vos tenés la plata del Estado, la usás para tu propio beneficio. De eso se trata la política. La política esta en minúscula que usan. Bueno. Ponele. De todas maneras, si ganara Lustó, tendría que hacer algo similar. Y si gana Lustó, ya están preparados los muchachos de Franja Morada para hacer el laburo territorial y el manejo de guita. Claro. Y eso. Lástima que no gane Lustó. Me gustaría. ¿Que gane Lustó? Sí. Para ver cómo hace Franja Morada y todo el resto para. Es lo mismo. No sé, capaz que no. ¿Te parece que no? Y viste que el radicalismo siempre que fue gobierno patina por todos lados. Pero igual, a ver, yo prefiero enfrentarme en la calle contra los del PRO, que es la derecha declarada, que con unos que se disfrazan de izquierda. Bueno, claro, es más difícil. No, en ese sentido sí, pero estos tienen más posibilidades de salir con el helicóptero cagando y que el pueblo esté en las calles nuevamente. No sé. No sé eso tampoco. No sé, porque el que se fue, no en helicóptero, pero se fue Aníbal Ibarra. En la capital, claro, estamos hablando de la capital. Claro. Está bien, pero yo digo general también, que a veces son... Bueno, son cosas diferentes. Igual, ¿vos sabías? Y son que tiempos capital... diferentes, ¿no? El 89 con el 2015. Sí, sí, sí, sí. Planetas diferentes. Sí, es verdad. Se estaba cayendo el muro de Berlín. Y ahora ya festejamos el aniversario de la caída del muro de Berlín. Capitalismo llegó a todos los rincones del mundo. En algunos lo sacaron cagando, pero bueno. ¿En Grecia? No, en Grecia. ¿Querés no, que hablemos de Grecia? Hablemos de Grecia. Esto es de que veníamos diciendo, miremos Grecia, miremos Grecia, porque había ganado la izquierda en las elecciones. Y después que, en vez de hacer ajuste, llamaron un plebiscito a ver si el pueblo quería ajuste o no, y el pueblo le dijo, no queremos más ajuste. Y hoy transaron y van a ajustar. ¿O sea? O sea que van a privatizar los puertos o los aeropuertos, con esa plata se va a pagar deuda, se van a privatizar varias cosas. Van a bajar sueldos. Salud, educación, van a bajar sueldos, van a aumentar el IVA. Y van a llenar de planes sociales también con la guita que van a seguir mangueando. Van a subir el IVA del 11 al 23%. Eso es lo que hace un gobierno de izquierda. Bien, me parece muy bien. Una vez cuando que tenés el poder, tenés que responder al poder real. Si no, todo el discurso de izquierda dentro del sistema termina siendo lo mismo. Sería hora entonces de que dejemos gobernar a Altamira, ponele. Si asume Altamira, va a pasar lo mismo. Es interesante. Tiene que responder al poder real. Sí, hay que ver ahora qué dicen los militantes, ¿no?, de todo esto. O la gente en las calles, los que apostaron por una costa nueva, que los que dijeron, bueno, no en el plebiscito. No salieron a la calle. No salieron a la calle. No. ¿Te la comieron doblada? Y lo que pasa es que elegir a alguien de izquierda y votar en un plebiscito que no, descomprime. En vez de luchar en la calle, luchaste con el voto, claro. Y métetelo en el orto. Qué buen análisis, don Miguel. ¿Te gustó? Sí. Buenísimo. ¿Cómo hacer un programa político? No, pero tenemos que seguir qué pasa con Podemos en España. Sí. Que veníamos diciendo que puede llegar a ser lo mismo. Claro, claro. Bueno, ya el Podemos ganó en algunas alcaldías. Y se dividieron también. Y ya están quejándose porque están haciendo lo que el sistema dice que tienen que hacer, no lo que decían que iban a hacer. Pareciera que no hay forma de eso para el sistema, ¿no? Dentro del sistema. Y desde adentro del sistema no. Por más que hagas masa madre y no compres levadura, es lo mismo. Porque viste que muchos propugnan, bueno, pero la única forma es desde adentro. No sea de los sindicatos, los partidos, lo que sea, si vos querés comprar una corrupción, si querés, sí. Siempre se dice eso, pero no es totalmente incomprobable. No. ¿Cómo decir no desde afuera? A ver, hay pruebas, ya hay pruebas, no es comprobable, ya hay pruebas. Está bien, pero podés decir que no se dio con la persona adecuada, lo que sea. No. Miles de excusas como para que siempre pasó. Está bien, la historia nos demuestra otra cosa, ¿no? Pero siempre se vive esperando un Ubaldini. ¿Te acordás de Ubaldini? Un Lenin. Un Trotsky. Sí, pero Trotsky no gobernó nunca. Eso es lo gracioso. Bueno, pero lo estamos esperando. Lo divertido de Trotsky es eso, que nunca estuvo en el poder. No, es mentira, sí, estuvo en el poder. Bueno, estuvo junto. Estuvo en la mesa chica durante mucho tiempo, claro. Y decidió cosas bastante tremendas. Bastante jodidas. Sí. Por algo lo mataron, entre otras cosas. El hombre que amaba a los perros. Bueno, qué sé yo, podíamos verlo. Pero esto me hace acordar también a ciertos dirigentes honestos de nuestra ciudad que siguen presentándose a elecciones con discursos bien antisistema. Sí. Y cayendo de nuevo en la contradicción para decir, bueno, somos antisistema. Luis Zamora. Por ejemplo. Para ponerle nombre y apellido. Sí. Y mucha gente sigue creyendo en ellos. Y en su banda. A ver, si crees en esta democracia representativa. Lo mejor es creer en Zamora. Y sí. Votemos a Zamora, los que creemos. Ahora, dos cosas de Zamora. Está todo el tiempo con el discurso sacado de las asambleas del 2001 a 2002. Y zapatista también. Sí, de darle poder al pueblo y que y laburar localmente y bla, bla, bla. No presentó candidatos a comuneros. Mira, no te diría. Mandó candidatos a jefe de gobierno, que era él, y candidatos a legisladores, que entró uno. No presentó candidatos en las comunas. No debe creer en las comunas. O sí, y no tiene gente. No sé, pero ¿cuánto podés tardar en conseguir tres tipos por comuna. Y lo que pasa es que los que podía haber conseguido quizás ya todos están en otros ámbitos también. Yo me acuerdo de esa muy buena elección. Pero tenés que apostar ahí. Por ahí no presentes jefe de gobierno. Claro. Porque no sabés. Todavía no tenés el caudal de votos como para disputar una jefatura de gobierno. Por ahí sí te alcanza para meter un legislador. Pero hacé la tarea en las comunas. Si es parte de tu discurso. Totalmente. Sí, sí. No había candidatos comuneros. Mira, sería chipoteo. Igual no hubieran entrado porque entran 4, 3 y 1, 2 y 2. ¿Eh? ¿En total? Claro. ¿En cada comuna? ¿Sea por mayoría, minoría simple o cómo es? El sistema DONT, que no lo entiendo. Ah, sí, yo tampoco. Pero siempre te cae. Sí, el que saca más votos saca más legisladores. Él sigue siendo lo mismo. Sí, pero después están las proporciones, las divisiones, esas mierdas que hacen que uno se reclama de acá y allá. Imposible de entender. La tendría que investigar. Pero bueno, o sea que si seguimos hablando de Zamora, le vamos a rezar votos. Mejor no hablemos de él. El que quiera comunicarse, decir algo, contrastar. No, igual. O sea, dígalo. Hablando de las comunas, que sería muy interesante una comuna de izquierda dentro de la ciudad, por ejemplo. No hay laburo al respecto. Y no sé si podés presentar lista a comuneros sin presentar a legisladores y a jefe de gobierno. No lo sé. Por ahí, para poder presentar comuneros, tenés que tener lista completa. Porque en las PASO no se vota comuneros. Claro. Entonces, ¿cómo haces? No hace falta las PASO. O sea, ¿cómo haces para presentar solo lista de comuneros en una comuna? ¿Solo lista de comuneros? No, supongo que no. Pero ponele que vos tengas en una comuna o tengas en Radio Semilla y empieces a la comuna Almagro, no sé cuál es la sí. que corresponde acá. Radio Semilla empieza a convocar y la gente participa. No está pasando, pero ponele que sí. No, por ahí hay gente que dice lo que tendríamos que hacer es laburar en la comuna. ¿Y cómo accedes a eso? ¿Tenés que presentarte en la elección general y presentar también legisladores y jefe de gobierno o no? Sí, supongo que debe ser como una cola de los legisladores. Pero no hay PASO, por ejemplo. No hay PASO, está bien, porque es una decisión no sé de qué tipo. No sé, bueno, rarísimo. Si alguien lo sabe, que nos averigüe, que nos diga, digo. No, que nos estuve buscando, ¿Sí? No porque quiera ser comunero, nada más lejano a mis deseos, pero... me llamó la atención eso, que Zamora no tuviera comuneros, entonces empecé a averiguar cómo era el asunto. Y por ahí, no sé, a ver, lo que piensa Zamora. ¿Lo llamamos Zamora? Camino Popular presentó en todas las comunas. ¿Cuál es Camino Popular? ¿De Itaí? Claro, Itaú. ¿Y con quién? ¿Ellos con quién están? ¿La Frente Popular de Santillán? Sí. ¿Y La Dignidad también? No, ese era en otro, en Patria Grande. No, bueno, en Patria Grande está... Patria Grande es... Camino, provincia. Camino Popular más otras cosas. Ah. Y Camino Popular era Frente Popular de Darío Santillán, que dijo: la asamblea no quiere que nos presentemos elecciones, entonces nos separamos y nos presentamos igual. Bueno, pasó. Cosas lindas. Que pasó y sigue pasando. En quienes no, en algún momento las bases dicen: no votemos, no llevemos candidato. Sí, bueno, pero nada. La diferencia entre el discurso y los hechos es llamativa. Y son cosas que no escuché en ningún medio que hicieran un análisis ahí. En lo chiquito, no. Están todos en la grande, los blancos no existen, los porcentajes son totalmente inflados. Claro, todo lo que quiere el sistema, exactamente. Sí, es raro. Y adormecer con la discusión también. Después, eso sí, había un análisis que hicieron el mapa de la ciudad de Buenos Aires, coloreando las comunas según el precio del metro cuadrado. Ah, mira. Y al lado, cómo le había ido en las elecciones al PRO, que ganó en todas las comunas, pero en algunas mucho más que en otras, y coincidían plenamente. Cuanto más caro el metro cuadrado, más votos para el PRO. ¿Más votos? Sí, pero era calcado, era el mismo mapa, los mismos colores. Cuanto más caro el metro cuadrado, más gente votaba al PRO. Sí, mucha gente, evidentemente, está contenta con un gobierno PRO. Lo demuestran las elecciones. No sé si contenta, pero digo, puede hacer negocios, supongo. O tendrá beneficios de algún tipo. o no sé. No sé, o lo sentirá como parte de su, no, su clase. No, están ideológicamente de acuerdo. Por eso, pero yo como que no sé qué, cuál es la ideología tampoco, no la entiendo mucho, pero quita. Es hacer negocios a costa del Estado, demonizar el Estado, vaciarlo. Eso es ideología. Es privatizar el neoliberalismo. No pudieron privatizar. O sea, sus ideas decían que sí, pero no pudieron. Hay un montón de cosas que quisieron hacer y no pudieron. Desde la UCEP, quisieron hacerla, la hicieron durante un tiempo y después la tuvieron que desarmar. El Fino Palacios como jefe de la Policía Metropolitana, después la tuvieron que sacar. Intentaron un montón de cosas y no se pudo. Y la lucha no fue a través del voto. No lo pudieron hacer porque votaban a otro. No lo pudieron hacer por la lucha en la calle. Sí, es verdad. La lucha en la calle. Yo creo que ese es el secreto, es ese. No importa que Rodríguez Larreta ahora saque el 70%, que incluso los deslustó, vayan y lo voten a Rodríguez Larreta. Y que saque el 100%. No importa, porque la lucha se hace en la calle. La presión se ejerce en la calle. O sea, no pudieron privatizar la educación porque los pibes están en la calle. Exacto. Quisieron tercerizar un montón de cosas, quisieron tercerizar y no pudieron. Por las presiones de los mismos laburantes. La calle. Ese es el secreto. Entonces, el discurso, hay que votarlo a Lustó porque si no, Rodríguez Larreta. Dice, no, si no querés que Rodríguez Larreta haga cosas que no te gustan, reclamalo en la calle, júntate con otros. Pero hace frío, Miguel. No pidas. No, pero en un par de meses ya no va a ser más frío. En un par de meses. ¿Qué? Pasó todo como. En un par de meses ya tenemos las elecciones generales. Ya claro. Estamos en otra. Estamos en otra. Que va a ser otro caldo esto. Sí, bueno. Eso. Yo estoy re contento porque el 10 de diciembre se va la yegua del gobierno. Pero el 11 de diciembre voy a estar re triste porque va a asumir o Scioli o Macri o Massa o cualquiera y me da lo mismo. Entonces, seguí contento. Ese, no, me va a durar unas horas nada más. Pero contento por la lucha en la calle. Vamos a ver, ¿eh? Porque la gente, estamos viendo poca gente en la calle también, ¿eh? Hay actividades, sí, hay cosas que pasan y demás, pero esto de la por ahí el tema también justamente de estar en una época de elecciones hace que las personas en vez de estar en la calle estén tratando de organizar para ganar un voto, para... No, y también hay otros que luchan a través del Facebook. Bueno, Facebook es bárbaro para luchar, está buenísimo. Sí. Y se logran muchas cosas. Para no salir a la calle está buenísimo. Sí, y se logran muchas cosas. ¿Cómo qué? Muchos me gusta, muchos compartidos. Sí, y conseguir alguna casa para algún perrito. También, a veces pasa también. Sí, sí, sí. Déjame hinchar la huevo. Lo voy a tuitear, ahora lo tuiteo y vuelvo. Y se consiguen a veces donaciones de cosas. Mirá qué bien, qué bueno. Y se encuentran chicas desaparecidas gracias a la presión de la calle del Facebook. ¿Sí? O sea, es una calle también. Tenemos que empezar la internet como una calle virtual. ¿Viste que apareció una chica que estaban buscando? Y hay varios más todavía que no aparecieron. No, pero se había ido de joda. Eso dicen siempre, ¿viste? Qué loco es eso. No, bueno, pero... O sea, también puede ser verdad. Y puede pero ser, ahí... dice, no puede ser que uno se vaya 3-4 días de joda y... Claro, ¿lo dijo personalmente la persona? No, no sé, no sé si era verdad o no, pero era divertido. Dice, uno se va 3-4 días de joda y empiezan los familiares, los amigos, todos a poner tu foto por todas partes. Sí, déjenme hinchar los huevos. Claro. Déjenme vivir en paz. Es verdad. Es verdad, es verdad. Y bueno, cosas de esta ciudad, ¿no? ¿Sabías que esta ciudad es la capital de la República Argentina? Sí. ¿No es impresionante eso? No. Una capital de la República. Tiene la sede de los gobiernos. Sí. De su propia de gobierno y de la... Los tres poderes. Tres poderes. Todas las casas centrales, bancos, de todos los bancos, sí. Los negocios más grandes. Uh-huh. Y no pasa nada. ¿Y qué querías que pase? ¿Qué sé yo? Pero digo, es fuerte, sin embargo, con una capacidad de un... Digamos, si vos ponés la gente que votó, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas tiene habitantes de la ciudad de Buenos Aires? ¿2 millones? No, 3 millones. ¿3 millones? 3 o 4. Ponele que. O sea, es... había 2 millones y medio que votan acá. 2 millones y medio que votan, o sea que hay un montón de adultos más que no votan, ponele o que. Bueno, ponele, descartando los viejos y los chicos, ponele que sean por el promedio 2.5 millones de personas que están físicamente aptos, o no, algunos no, para hacer cualquier cosa, ponele, para trabajar, para boludear, para coger o para. Sí. Si de ese porcentaje, un gran porcentaje salir a la calle, es un montonísimo de gente. Sí. Como pasa a veces, bueno, a veces las marchas vienen gente de otro lado, ¿no? O como esas plazas que se veían en Madrid, ¿no? Esta cosa. Sin embargo, tenemos lo mismo, una ciudad de la puta madre. Y mira, a Zamora lo votaron casi 100.000 personas. Con 100.000 personas llenas Plaza de Mayo hasta el Obelisco de gente. Pero el que vota no tiene el compromiso de poner el cuerpo. Si decidís votar, no pones el cuerpo. Yo lo voto porque me represente. Que encima que lo voto, tengo que ir a luchar. Déjame hinchar las pelotas. No es negocio por ningún lado. Claro, ese es otro punto, claro. No es negocio nada de último, pero bueno, vos te quedás por tus comodidades en tu casa o haciendo lo que sea. Sí, yo voy a votar. ¿Cuántas veces hay que votar? Paso general y balotaje, y yo voy las tres veces a votar. Y es más, capaz que apoyás a algún candidato. Pero personalmente, claro, porque por ahí es amigo tuyo, el médico de la infancia. O lo tenés de amigo de Facebook y le pones me gusta a todas las boludeces que pone, que también las hay. Lo seguís en Twitter. No sé cómo es eso de seguir en Twitter, pero suena como persecución policial, me suena. Seguir en Twitter, pero no importa. Sí, no sé tampoco. Supongo que aparecerán las notificaciones, no sé. No, no, todo lo que pone el otro lo recibís vos en tu Twitter, pero de seguir en Twitter es como, me suena raro. ¿Sí, a mí? Porque no estás siguiendo nada, estás sentadito, no sé, no importa. Resignificamos los términos. En la época del ciberacoso, todo es hipster. ¿Hipster? Que no sé qué carajo significa. No, yo ahí me... Maxi, operador, ¿sabés lo que es hipster? Me mataste. Estos barbudos que usan camisas alineadoras, pero que son de la nueva onda, jóvenes. Todavía no tienen canas blancas. Estás de... No sé qué, pero no. Lo dicen mucho. Hay muchos términos modernos, modernosos, que circulan por la net, por ejemplo, de ese tipo, y no tengo idea de qué carajo significa. Mirá. Y... como lo del pospón. Y anda anotando y anda buscando. La sí, información está. Seguro que está, pero a veces no lo entiendo, como pasó con los queer o las y los. Pero terminaste entendiendo qué onda. Más o menos, no llego del todo a entender. No, se hay... mezclan los géneros, las sexualidades diversas. Es que no es que se mezclan porque no hay. En mi cabeza, digo. Ah, bueno, porque sos modernista. O primitivista, quizás. No, bueno, eso está bueno. Porque, ¿qué sé sos yo? Moderno, hay nenas y nenes y de ahí todo el resto es complicado. Claro. Y siempre fueron una minoría totalmente anulada. Claro, porque nos vamos bueno, siguiendo diciendo hombre o mujer. En todos lados, ¿no? Los baños. Y otras opciones son jodidas. Y las otras opciones son minorías y son siglas. Se convirtieron en siglas. G, L, T, T, B, I, Q. Esas son ahora. ¿Pero eso qué es? ¿Género? ¿Sexualidad? Supuestamente son géneros, pero los queer dicen, listo, dejémonos de romper las pelotas, que cada uno haga lo que se le cante el culo. ¿Y eso qué sería? Libertad. ¿Qué género ni género? Cojo con quien quiero y me acuesto con quien quiero. Tal cual. Y si tengo bolas y quiero ser mujer, lo soy. Perfecto. O otra cosa. Listo, sos queer. Podés decir, inventar un término nuevo quizás también. Igual, nada, tenés barba, no sos queer. Bueno. Tenés que dejar las lanas, afeitarte. Teñirte el pelo de en colores. Mi caso no, pero era más fácil cuando... Cuando eran los nenes con los nenes y las nenas con claro, las nenas. Con el chabón en la esquina. Nunca conseguían nada con eso, ¿no? Pero no, una chica se da vuelta y le sonreía, capaz, si le gustaba el silbador. ¿Y? Nada. Ok, perfecto. ¿Cómo era que era más fácil? O más cómodo, o qué sé yo. Vas a ver. Igual los chabones tenían sus mambos también, ¿eh? Si nos remitimos a la letra del tango. La o a los teniendo escritos. Sí, claro. Pero nosotros tenemos más. Porque no, ahora tenemos, nos la complicamos. Tenemos que cuidarnos de las cosas que decimos por nuestras compañeras. Sin dejar rienda suelta. Bueno, de una manera está bueno, pues, como para pensar y reflexionar también, ¿no? Y no ser un pedo al viento. Un pedo al viento. Mm. Qué tema musical ese. El próximo programa lo traigo. Un pedo al viento se llama. Ok. Te voy a leer un WhatsApp que me mandó mi hermano ayer. No, hoy a la mañana. Que tiene que ver con lo que estamos charlando. A ver. Un poco. Dice: ¿Leíste Tener y Ser de Erich Fromm? Según sus categorías, sos el hombre nuevo, me pone mi hermano. Uh-huh. Yo me reasusté. Uh-huh. Y dije, no, no lo leí. No, para hombre nuevo estoy bastante viejo. Dice, por ahí el hombre nuevo que describió era nuevo en ese momento cuando lo escribió y ahora ya quedó viejo. Y me dice, no, dice, hay que hacer lo que vos hacés, me pone mi hermano. Dice, feminista, ser y no tener, consumo coherente, etcétera. Uh-huh. Y yo le digo, todas esas categorías, el posmodernismo ya las paso por arriba, somos hombres viejos ya. Inclusive, no siendo viejos fachos, ya somos viejos. Hay categorías que ya no entendemos. Categorías nuevas, ¿sí? Seguro. Ah. Dice, el feminismo y la teoría queer, no sé qué onda. Sí. Porque el posfeminismo, como el posporno. Ponele, todos esos posts que no entendemos. Pero por ejemplo. Que queremos entender, eso es lo gracioso que queremos y le claro, ponemos pila. Claro, pero por ejemplo, es más fácil entender a. Hay un post de Liliana Felipe, ¿no leíste ese? ¿Qué decía? Que hablaba de política, pero a veces hablaba de veganismo y demás. Pero digo, ajá, esas como son cosas bien claras, ¿viste? De pensamiento y de todo, como que hay un punto ahí. Hay otras que se complican demasiado, que te van por. Bueno, pero supongo que el veganismo tendría que ser el hombre nuevo. Pero en la época de Erich Fromm por ahí no existía todavía. Claro, pero lo que pasa es que el hombre nuevo es como una categoría también de que es nuevo para siempre, como la novedad permanente. Ajá. Trosqueando a Trotsky. Ponele, digo, el hombre nuevo. Si es nuevo, es nuevo siempre. Sí, porque ya es. Claro. Ajá, mirá. Y sigue. ¿Y este dolor que tengo acá en la espalda, qué pasó? No, bueno, eso es porque tu asentamiento físico, o sea, tu cuerpo... La biología se lleva de patadas con el hombre nuevo como nuevo para siempre. Bueno, pero por ahí hay cosas del hombre nuevo que todavía no las experimentaste. Ah, puede ser. Como cura con vegetales, alimentos, con otro lugar para vivir, aires. Eso todo eso es magia para mí. ¿Ves? Cosas termales. ¿Te das cuenta que volvemos a la magia? Pero está explicado científicamente. Las aguas termales benefician. El aire, el oxígeno más de las tierras. Mucho mejor para todo. Y si haces yoga, por ejemplo, para tus estirar todos los huesos y los músculos. Y esas son cosas que las aprendimos, pero no las llevamos a la práctica. Bueno, yo no sé si puedo hacer yoga. La llevamos poco. ¿Por qué no? Sí, podrías, tranquilamente. La otra vez intenté y me costó tanto. Sí, pero y sí, si lo haces una vez cada 5 años, te va a costar. Y ahora sin riñones, no sé. Bueno, capaz que cuando los tengo, claro, por ahí sí puedo. ¿Y sí? En una época acabé con los años medios cabizbajos, por ahí no era conveniente. Pero no conozco, no encuentro, no... No confío en ningún maestro o maestra que me sepa llevar. Porque ya he experimentado con varios y estuve en algunos muy copados. Pero sin embargo, cada vez hay más y algunos siento que se quedan ahí. Que algunos lucran, algunos lucran. Y es una profesión solo para ganar dinero. Digamos, tal cual. Y hay otros que lo hacen gratis, que eso me dan más buena espina, si podemos decirlo de alguna manera. Que lo hacen en algunos lugares cuando comparten. Y además está bueno, perdieron algo y lo siguen. Pero hay otros que mucho ya mucho. Bueno, no importa. Pero bueno, son cosas del hombre nuevo y la mujer nueva. Y no, pero ese es de las categorías nuevas que estamos tratando de desmenuzar a ver si las entendemos. Son categorías que no las tenemos todavía bien claras. No son claras de por sí y es parte de sí no ser claras. También. ¿Será? Porque las chicas, no, por ejemplo, las feministas estas que hemos conocido últimamente parecen tenerlas re claras y te discuten a muerte y todo, y como que todo va para un solo lugar y... Sí, pero que entran en categorías antiguas, me parece. En categorías más viejas. Sí, es verdad. O no, no sé. Sí, porque pareciera, por lo menos. Pareciera en principio. Claro, es verdad. Así que nada, estamos buscando al hombre nuevo. Y encontramos al hombre viejo. Si alguien conoce al hombre nuevo, que lo invitamos al programa y charlamos con él, sería buenísimo. Que no es, o sí es el que el Che también. El Che era el hombre nuevo. ¿Te acuerdas que el Che hablaba del hombre nuevo? Sí, claro. ¿Y había alguien más que decía algo? Pero no me acuerdo bien. Y bueno, sí. Pero nunca hablando de la mujer nueva, que es la mujer vieja también. Bueno, ahí tenés otro problemita. Si hablas del hombre nuevo, ¿qué pasa con la mujer? Claro, ¿y qué pasa con los que no son categoría vieja? Que no se determinan como hombres o mujeres. Bueno, el queer nuevo. ¿El queer nuevo? ¿Será así? Porque no sé si tampoco tiene que ver con eso, con una categoría más mental, ideológica que física. Por ejemplo, otro punto de discusión. Dale. Hermafroditas. Sí. ¿Qué pasa? Nada. Hermafroditas nuevos y nuevas. Y es que no se llaman más hermafroditas. ¿Cómo se llaman? Intersexuales. ¿Intersexuales es lo mismo? Sí. Bien, ok. A mí me gustó. Que tienen desarrollados los dos géneros y seguimos con la categoría dos géneros. Claro. Cuando ellos quieren ser otra. De claro, hecho, pero físicamente lo determina. O tenés genitales masculinos y o femeninos, puedes tener ambos, que eso sería el antiguo hermafrodita. Sí. Muchas veces sin pedir consentimiento ni nada, el médico cuando recibe después de la cesárea decide cuál es el sexo y ya está. Intervenir. Sí. Generalmente hacen nenas. Generalmente hacen nenas, es más fácil cortar que hacer el agujero. Claro. Sí, el otro día leí algo, no me acuerdo dónde ni quién, que decía que había una bueno, no sé qué, mujer o hombre, las dos cosas, que tenía un clítoris tan grande que parecía un pene. Sí. Y con ese clítoris había violado o pene. Ajá. a otra mujer. Era muy fantasioso, pero puede ser capaz, no saber. No tengo idea. Todo puede ser. Todo puede ser. Es terrible que todo pueda ser, pero todo puede ser. Todo y puede hay que bancársela. Ser. Sí, pero bueno, estamos mucho más adelantados que cuando lo que era raro, los monstruos lo tiraban a lo que era. Ponele. En algunos países todavía sigue sucediendo. Por ejemplo, en la zona de Kurdistán, ¿viste? Sí, ahí un grupo de hackers se metieron en computadoras del gobierno israelí y descubrieron los crudos de algunos videos de gente del Estado Islámico decapitando de mentirita. Mira. A supuestos rehenes de mentirita. Se había hablado de eso muchas veces, pero nunca se comprobó. Bueno, un grupo de hackers consiguió algunos crudos donde muestran al, entre comillas, personaje del Estado Islámico decapitando a uno y no decapitan nada, hacen todo el gesto con un fondo verde y eso después lo editan. Claro. Y le ponen todos los efectos especiales para que odiemos al Islam. Muy interesante. Muy interesante. Por otro lado, el Estado Islámico lo hace realmente también. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo hace realmente también las decapitaciones y eso? Hacen decapitaciones, crucifixiones, arrojan por barrancos y demás cosas que las hacen, de verdad las hacen. ¿No son puestas en escena? No. A mí me queda la duda de eso, si realmente eran... No, porque hay muchos fotógrafos que no tienen que ver con este tema ideológico, religioso, que están en la zona y han tomado imágenes que son, la verdad que son impresionantes, increíbles y reales. Pero por otro lado, incentivación al odio a partir de más imágenes. Cuanto más aberrantes, mejor, más guerra, más todo el... Claro, digamos la maquinaria. Viejo truco. Que nos dé miedo. Y dan miedo encima. Y tienen apoyo de gobiernos. Que dan más miedo todavía. Y de la tecnología y de dinero. Sí, sí. Todo por dinero. Bueno, ¿querés que vayamos a escuchar otro audio y otro tema que tiene que ver con otra muertita? Hablamos de Rodríguez Pardo, que se falleció el viernes. Y ahora Soledad Rosas, que se cumplió un nuevo aniversario de su suicidio, tal vez inducido en las cárceles italianas. Ahí vamos a escuchar un audio de un documental al respecto, que no sé cuántos, 7 minutos más o menos. Y un tema que supuestamente los arqueólogos de Los Redondos dicen que hay una frase que se lo dedican a Soledad. Muy bien. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla.

¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, Kerandí 4290, cuarto piso a la izquierda. Volvimos. ¿Está todo bien? ¿Me escucho? ¿No me escucho? Yo no escucho, a ver. Ahí, a vos te escucho, a mí no me escucho. Entonces, pero porque estoy sordo. Porque pasa eso. Uno no se escucha a sí mismo, no se ve a sí mismo, no se critica a sí mismo. Hay que empezar a escucharnos a nosotros mismos. También. Ponele. De otras cosas. Porque además nosotros somos el otro también. Entonces, si nos escuchamos a nosotros, nos escuchamos a los otros. La patria es el otro. Eso era antes. El hombre nuevo no tiene patria. Ajá. Es apátrida. Podríamos decirlo, pero quizás confía o cree en la matria. ¿La matria o en algo más? Que incluya a todo lo que puede ser algo así como. O en algo menos. O en algo menos, ¿por qué no? ¿Qué tal el conversatorio? Que yo no pude ir. El conversatorio estuvo interesante porque hablamos de la olla. Ajá. Organizando la próxima. Hubo. Y tirando ideas. Fue gente. Perfecto. Dije que sí, que fue mucha gente. pero estuvo interesante igual. Lo mismo estábamos, los que estábamos, las, y los que estábamos, estábamos. Nosotras y nosotros. Lo que no sé qué pasó después, me olvidé de llamar. Porque vinieron unos pibes que iban a estar después de nosotros ensayando, no sé, haciendo qué huevada. Ajá. Se ve que habían hablado con Vale. Y nos íbamos y yo me confundí ya y me llevé la llave de cielo. Así que la llave de ahí no estaba, menos mal que estaba abierto cuando llegaron. Sí. Sabri. Y cuando fuimos quedaba gente, supuestamente iba a cerrar después, o abrir. Uh-huh. Cuestión que quedaron ahí, si no fue Vale. Porque encima, bueno, no tenía que haber dicho el nombre, bueno. Encima una persona que está con ella, sí, no aparecía, no sé qué había pasado. Entonces estaba todo, yo llamaba a esa persona y no contestaba. Mirá. Así que había cosas raras, ¿viste? Qué cosa. Bueno, supongo que se habrá relajado todo y si quedó cerrado sin llave, que habrá quedado cerrado sin llave. No pasa nada. Supongo que no. Ya pasó. Sí, pero bueno, me llamó la atención, porque encima esas cosas, viste, que te cambiás de llave, que te olvidás toda esta semana también, hablando de cosas extrañas. A ver. Un montón de cosas como esa, de las llaves, que sucedieron, la estufa, el coso de mi pieza, que lo pongo en piloto y después al rato se apaga. Ajá. Lo tengo que volver a prender, menos mal que no pierde gas, eso, viste, que hay como una cosa ahí que no... Que corta. Sí. Y así varias, no me acuerdo en este momento, pero sucedieron un montón de cosas así, como supuestamente inexplicables, que tiene explicación, claro. Claro. Pero que podríamos atribuir a duendes, a seres malignos o muertos. A mugre que tenés ahí en el pico del coso y tenés que sacarlo y limpiarlo. Andaba bien, no tengo idea cómo se hace. Si es una cosa totalmente hermética, que no carajo. ¿Cómo carajo hace para desarmar un coso de esos que se llaman. Aire, ¿cómo es? ¿Qué? Para. ¿Tiene su nombre? Bueno, algo que se tiene la cosa afuera. Está enchufado en la pared, sí, pero está completamente hermético, ni siquiera el fuego está detrás de un cristalito. Ajá. Muy loco eso. Y por algún lado se debe poder abrir. Sí, pero no tengo los conocimientos, porque cada vez que nos pasó algo tuvo que venir un chabón. No importa los conocimientos y el coraje. ¿Qué coraje? De desarmar, meter ahí mano en el gas o en la electricidad, me da un cagazo. Mirá, eso porque te parece que es magia, el gas y la electricidad son magia. Y pareciera algo así, no, a veces he metido mano en electricidad, pero en cosas simples, pero me acuerdo que un par de veces, boludamente así, armé cortocircuitos y por meterlo. No, bueno, la boludez es mágica también. Ponele, lo de magufo. Qué lindo. No me contaste nada del conversatorio. Ah, bueno. Se habló de la olla y qué onda. Sí. Y bueno, tenemos varias ideas como para hacer, para convocar. Uh-huh. Y para seguir como pensando la olla y atrayéndonos y juntando a más gente. O sea, se piensa seguir con la olla. Sí, pero ¿qué? ¿Los parió? No hay forma, No hay forma, hay que aceptar los vaivenes de los compañeros y compañeras. ¿Qué? Porque es como que... Pero hablando de eso, está pasando en muchos grupos. Sí. Este tema de la falta de compromiso, si podríamos llamarlo, o más ganas o fuerza en otras cosas, que también te sitúa, viste, en otro lado, o ni siquiera, no sé, tantas opciones que había, pero lo que vimos en la reunión del pensamiento autónomo del domingo es que eso se repetía en muchos lados y que lo que se, digamos, sintomatizaba era como una cuestión de cosas que no se echaron antes, de adelantarse y decir, bueno, esto puede pasar, si a otros les pasó también nos puede pasar, ¿por qué no lo charlamos, nos adelantamos? Y también llevado al tema lo afectivo. De lo afectivo de muchas maneras, ¿eh? Incluso en la forma que uno pone el entusiasmo y la cosa así entre los compañeros, las compañeras, que te empezás a querer y eso y lo otro, pero a la vez que pones mucho y se te defrauda o no pasa algo, como que quedas hecho mierda, como que eso también se repetía, ¿viste? Y sí. No es algo que me pase en este momento. Pero pasa. Pero pasa. Pero, y pasó. Y pasó. Que me pase a mí personalmente, estoy como medio duro, esquivando, no haciéndome cargo, ponele. Igual quiero hacer algunas cosas, es como que cuando yo en un momento decía, bueno, yo lo tiré también, suspendamos la olla por un par de meses hasta que tengamos fuerza. Y no hubo un quórum para eso. Entonces digo, bueno, si los compañeros no quieren, plaquémonos a eso. No me parece mal. El tema es cómo hacerlo y cómo recuperar energías y cómo hacer más. Los que se sumaron después de haber dicho, esta es la última olla, no la hacemos más. Claro, como en esas señales. Tienen ganas de seguir. Sí, sí, sí. Y hay que hacer una nueva. Hacemos una convocatoria abierta en este momento, de nuevo. Compañeras, compañeras que quieran participar de una actividad mensual, pero a la vez más mensual. Porque hay que juntarse, hay que hablar. También virtual. Organizar, también está el conversatorio y también están las invitaciones a diversos lados. Que esta vez, en estos momentos, por ser pocos y pocas, no podemos participar. Pero en otras veces hemos participado de muchas actividades, muchos otros eventos grupales de diferentes colectivos. Y ahora no nos da el cuero, estaría bueno seguir haciendo eso. Si alguno que está escuchando se quiere sumar, también está la posibilidad de venir al programa. También, claro. Charlábamos un rato al aire. Sí. Nos conocemos y seguimos. Sí, también nos puede venir a la próxima olla. Y antes nos puede comunicarse por el Facebook, que es Colla Corrientes Troilo. Sí. O por el Twitter de Radio Zumbí, que es radio@radio-zumbí. Sí, perfecto. Bien. ¿Qué más tenemos? WhatsApp. ¿Tenemos WhatsApp? No, mejor que no diga nada. No, te lo digo. ¿Sí? 1121-922-760. 1121-922-760. Es el WhatsApp. Es un WhatsApp. Es el WhatsApp. Vos mandás y. Y hablas, si hablas de la olla, ahí te vamos a entender. Dale. Y si querés venir, bueno, volvemos de nuevo a la olla. La olla necesita más gente. Porque si no, todo cae en las mismas personas. Se produce el desgaste, que es algo de lo que también hablamos el domingo. Mientras comimos un guiso de lentejas, que quedé extraordinario. Sí. Eran dos, en realidad. Uno para carnívoros y otro para vegetarianos. El vegetariano comió, yo solo creo. Ah, no, Adrián también comió. Los vegetarianos no podían comer del otro, pero los carnívoros podían comer de los dos. Claro, exactamente. Pero además Yoli llevó un picante peruano, muy copado. Mirá. Que te dejaba la boca como, no sé, me imaginaba un beso que te den con todo así en la boca y te dejan los labios ardiendo. Nunca me pasó. No, a mí tampoco, porque imaginaba, por eso imaginaba. Ok. Y también una espalda, entonces le poníamos un poquito y Patricio llevó un curry, que también estaba bastante picantito, interesante. Pero estuvo buenísimo, un placer gastronómico. Eso es en el enero autónomo. En la ronda de pensamiento, enero autónomo, que más o menos era lo mismo. Bueno, ahí veíamos esto del desgaste. Está bueno. Y está bueno juntarse en un lugar para poder charlar amigablemente, pero además compartir, por ejemplo, una comida. Y sí. Que eso refuerza vínculos, te hace conocer a otra persona. La casa de Ale. Ajá, mirá. Que ya habíamos estado ahí otra vez. Mirá qué bien. Sí, está bueno. ¿Querés que te lea algo de Foucault para encapuchadas? Dale. Está ahí colgado en el blog de La Olla, que no lo dijimos, y es laollapopular.blogspot.com. Bien. Porque tiene que ver con lo que estabas diciendo, dice. Es un texto sin autor, un texto colectivo. En realidad es una suma de varios textos sin autor. Ajá. Dice, entre comillas, des. Afortunadamente, muchas de las manos que compusieron estas piezas hoy tal vez se encuentren tocando las teclas y las partituras de las instituciones y o las tonadas de los instituidos, incapaces de encarnar en su presente aquello que se ha escrito, llenas de resentimiento, desafectación, de miedos, de impotencias. Curadores, comisarias del arte, artistas, hippies, envidiosas, licenciaditas, poetas, han muerto para nosotras, sin ninguna nostalgia. Lo único que no cambia es el cambio. Tal vez nos las volvamos a encontrar. Y tal vez sea como enemigas, lo cual sería más digno que el ninguneo desafectado de su territorialización humana. Nos gustaría poder decirte también que quien se pone a fugar sabe y tiene a dónde llegar para no extraviarse o enredarse en las redes del poder por el camino. Pero no es cierto. Nos gustaría también decirte que todas entendimos que la abolición de la propiedad privada no significa ir a la casa de tu amiga y robarle las tazas, ni que la ausencia de autor y de noción de derecho nos lleve como campesinas medievales sin retorno al territorio dominado por un señor feudal y su derecho de pernada. Conviene comprender que la amistad es transitoria y que muchas de nuestras amigas volverán a morir entre las redes y los tules de las zonas de confort que las abrazarán en las formas conocidas por todo el mundo y que ya nadie rechaza, o casi. Está bueno. Está bueno, está bueno. Es picante los textos, sí. Tan buenos. Eso es un poco también el hombre y la mujer nueva y los otros, si se quiere, géneros. Porque es lo que se viene hablando desde un tiempo a esta parte, fuera de los partidos, fuera de las instituciones, fuera de los estados, fuera de los gobiernos, fuera de las agrupaciones que se agrupan, uh-huh, incluso, y fuera de los individuos. Como que es algo diferente, ¿no? Muy, muy pensado, muy practicado, o no, a veces, pero como un pensamiento que viene circulando, que te hace ver que nada es verdad. Y todo es como ficticio y tiene su razón de ser. Y sí. Y que hay que seguir aguantando y luchando y cambiando de lugar y haciendo otras cosas, ¿no? Que sería por ahí lo que nos propone esta nueva visión, ¿no? Porque no tenés, ¿dónde te vas a quedar? Sí, está bien. A mí me encantaría tener una casita en un lugar cercano a una montaña con un arroyo atrás, vivir de mis propias verduras, etcétera, producción. Pero ¿cuánto va a durar eso? Digo, porque está avanzando fronteras ojeras, etcétera, sí, transgénicos por acá, por allá, minería, fracking. Personas, fracking, gente que se quiere apropiar de la tierra por el poder del dinero, uh-huh, y nos van dejando cada vez con menos espacio. Sí, no sé. Avanza, no sé el desierto, decirte, como decían nuestros amigos. El desierto está en todos lados. Sí, cada vez se profundiza más. Uh-huh. ¿Y ante eso qué hacemos? Nos vamos a escuchar un par de temas y nos pegamos un tiro en la bola. Oasis. ¿Eh? Oasis. Bueno, hay que laburar, hay que seguir, luchar. Sí, sin esperanza. A veces sin entusiasmo. Ajá. Pero sabiendo que es el único horizonte posible, si podríamos decirlo de alguna manera. El único no suena raro, ¿no? Pero para ese tipo de visión, sí, para esa discusión, para esa crítica, para ese avance. Es casi, casi papal lo que estás diciendo. Sí, nos cuesta. ¿Cómo hacemos para ser tan puros y puras si no existe la pureza? Y hay que dejarse de joder con ser puro. Ponele. Y darle para adelante. No sé. Sí. Bueno. Qué lindo silencio. Qué lindo silencio, espectacular. Bueno, vamos a pedirle al operador. ¡Grande Maxi! Hablando ahí con su compañera operadora. Vamos a escuchar ¿Votar sí sirve? Es una pregunta. No, no, es una afirmación de una banda chilena con nuestro amigo Protestango. Mira, cantando ahí. Y no sé, paren de fumigarnos de rodillón. Ok. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Nadie se cuestiona la legalidad, obedecen ciegos a la autoridad. Todos llenos de problemas, pero siguen el sistema porque tienen miedo a la libertad. ¿Miedo a la libertad o no miedo a la libertad? Esa es la cuestión elemental, amiga Watson. Acá seguimos protestando con los marmotas en el bar. Candidatos se presentan en la franja electoral, la noticia y el debate de carácter nacional. Partidos de burgueses te quieren representar, todos en el mismo juego, la banda presidencial. Política uniforme, de mentes deformes en la tele, las promesas de campaña, economía, Rockefeller, todos son la misma Chen, el PC con Bachelet, qué política de mierda.

Bueno. Un detalle menor. Sí, menor, más bien. Todo, todo sea en pos de la patria grande. Bueno, de la patria. De la patria. El sábado estuvo Liliana Felipe ahí en el Centro Cultural Este. Mirá qué bien. Mucha está gente bueno. Que no son kirchneristas fueron a verlo. Y sí, claro. Y nuestra invitada de la otra vez, vegana, Wanda. Ajá. Se atribuye el veganismo de la Felipe. Mira qué bien. Dice que un día le quemó la cabeza mal. Y bueno. Qué bueno. Interesante, ¿leíste la notita de esa de Página 12? No la leí. Muy cortita para mi gusto, pero dijo dos o tres cosas muy importantes. Está bueno, está posteada por ahí. Habló de veganismo, de capitalismo. No, ¿no pusieron un suplemento especial con el reportaje de Liliana Felipe? ¿Quién es? Página 12. Ah, no. Porque el discurso del Papa sí lo pusieron entero en un suplemento especial y la entrevista que le hicieron a Cristina también. Mirá. Por ahí también daba, pero no, parece que no. También habla del Papa, Liliana Felipe. ¿Qué dice? No me acuerdo ahora, pero interesante. Cada cosita que dijo es un mar de fueguitos. Mirá qué bien. Mm. Y nosotros la pasamos bastante acá en el programa. Sí, sí, sí. Porque sí. Nos cabe. Totalmente. Aparte, la muestra, bueno, ahí apareció en el suplemento este, en la parte del Soy, de las 12, ¿viste? Ajá. Mostrando también su esposa, así nombrándola, esposa. A Jesusa Rodríguez. Jesusa, que también dijo un par de cosas ahí, interesante también. Y Jesusa es más grosa. No canta tan lindo, no toca el piano, pero. Sí, sí, sí. Se zarpa. En feminista. Sí, totalmente. Pero bueno, ahí están estos mundos que conviven, ¿no? Estos mundos de lo que hablábamos antes, que a veces ni siquiera ser feminista es como la panacea para lograr. Ni siquiera la gente en la calle, porque ya lo hemos visto también, ni siquiera los miles de millones que han salido en la calle en el mundo en estos últimos tiempos. Sí, otras cosas, como en Kurdistán o como en Chiapas, que son cosas que no ponemos en práctica o no podemos, pero también para es un sistema, ¿no? Para un determinado resultado. Uh-huh. Lo que proponen por ahí, lo que leíste hace un rato de Foucault para encapuchados, encapuchadas, uh-huh. Me parece que es otra cosa que tiene que ver más con una libertad diferente, no instituida bajo ningún ismo. Es esa búsqueda de caminos. Y bancársela, ¿no? Porque esto no. Y, pero cuando vos vas a buscar un camino que no existe, a transitar un camino que no existe, y sí, no va a estar fácil. No. Para nada. Y además la soledad. Sí, hablando de caminos y cosas. Dime. Michu Weisman, nuestra invitada a través de estudiantes. Sí, ¿qué le pasó? Dice que. Le pregunté cómo andaban, en qué andaban. Dice: en este momento, supongo que a la mañana, hay compañeros en una reunión con Bullrich. Nos sacaron las vacaciones de invierno. Sí. Y dos días en diciembre. Bien. Y mañana vienen a desratizar ahí el edificio de ellos. Dice: por suerte, porque se caían de las palmeras. O sea que algo lograron, pero algo perdieron. Pero supongo que como viene la mano, va a seguir todo esto también, ¿no? Con esa alegría que tienen de pelearla, de moverse de una forma sin conflictos. Está interesante, a mí me gustó mucho cuando vinieron. Y sí, claro. Y además y no son las únicas. Los pibes ya se como que tienen esa organización que nosotros intentamos, empujamos todo el tiempo que se haga horizontal, bla bla bla. Lo tienen como medio incorporado ya. Sí. Y además no tienen conflicto con gente que milita en partidos o agrupaciones más uh-huh. electorales, si se quiere, ¿no? ¿Serán los hombres y las mujeres nuevas? Puede ser. Nuevoas. Uh-huh. Puede ser, ser parte de eso. Hmm. Aunque ser parte de algo también es complicado. Me puse muy. Te fuiste. Muy llamamiento. Bueno, ¿qué más tenemos, Miguel, para hoy? O para ir cerrando, porque ya estamos menos cuarto. Ya, sí, no, acá en la página de InfoJus Noticias, que son sí. noticias judiciales de primera mano, digamos. Hay una nota de que le hacen a Angélica Urquiza, que estábamos hablando fuera del aire. Sí, que la mamá de Kiki. La mamá de Kiki Lescano. Mm. Porque casación... que es el tribunal superior al primer tribunal que te juzga, uh-huh. Le anuló el sobreseimiento al policía que lo asesinó a Kiki. ¿A quien había sobreseído? Cuando empieza la causa, el chabón ni siquiera lo llamaron a declaración indagatoria, presentó una nota diciendo me quisieron robar y fue en defensa propia, lo maté, ya está. Y el juez decidió sobreseerlo. O sea, no, esta causa no prospera, ya está hecho, ya está. No, no es culpable de nada y listo. Y ahora casación, después de años de lucha de Angélica y familiares y amigos de Kiki, le llegaron a casación y casación dijo, no, este sobrecimiento no es correcto, entonces hay que investigar qué pasó. Y ahí le hacen un reportaje, está bueno. Buenísimo, ¿cómo es? ¿En InfoJus? InfoJusNoticias.gov.ar .gov, ¿con B corta o B larga? B corta. Bien, vamos a buscarlo. Y ahí en la casita de Kiki hicieron el pasaje Kiki Lescano en el cruce con Porque el barrio no olvida. Mira. Y el sábado, bueno, es el recordatorio porque se cumplían unos cuantos años ya. 6 años. Del asesinato de Kiki. Bien. Esas luchas que no se olvidan. Sí, sí, sí. Era para. O sea, empezamos con Rodríguez Pardo, que se murió el viernes, con Soledad Rosas, que se murió también hace 6 años. Con el Kiki, que se murió hace 6 años, y vamos a terminar con una canción de Julio López, que no se cumple ningún año, pero estamos en julio. Entonces. Ah, bien, bien, bien ahí. Está bien. Teníamos que nombrarlo, porque hacía mucho que no lo nombrábamos a Julio López. Es verdad. No, no es un tema de campaña, parece. No importa. No. Así que en eso estamos. Bien. ¿Tenemos algo de agenda para contar, para decir? Yo tengo una sola cosita que apareció recién, que en la Biblioteca Popular José Ingenieros se van a festejar un nuevo aniversario de la Revolución Española y va a haber una charla y la presentación del libro Revolución Anarquista en Manchuria 1929-1932 con la presencia del autor Emilio Crisi. Y esto es en Ramírez de Velasco y no me acuerdo la dirección, pero ya la busco. Sí, acá cerquita. Sábado 18 de julio a las 19 horas. 18 es este sábado que viene. Sí. Bien. Bueno, yo tenía algo que lo estoy buscando. La olla va a ser el último viernes del mes. Vayan recordando, vayan preparándose para compartir. Ah, el 19, el domingo. Hay un... Ah, esto es lo que dijiste vos, ¿no? ¿O no? No. Ah, no, esto es el otra cosa. Ahí está, ahí lo mandé. Sí, sí, sí. Es un... A las 12 horas hay un almuerzo, a las 14 horas una charla. Camilo Berneri en la Revolución Española. A cargo de Carlos Solero. Y a las 16, Protestango. Perfecto. Esto es en... Ateneo Anarquista de Constitución. Brasil, 1551. Que es el lugar donde estaba la FLA. Claro. Ahora es el Ateneo Anarquista. Sí, sí. ¿Cómo también está? Esto es un tema de hombre nuevo y mujer nueva. El anarcómetro es del hombre viejo. Sí, pero la gente sigue haciendo cosas y algunos confían y siguen acompañando o estando en ese lugar y demás. Y algunos otros en la FLA, que ahora se mudó de lugar y siguen haciendo cosas también. Y tienen sus quilombos como cualquier grupo constituido. Bueno. Bueno, entonces era eso. El próximo domingo 19 de julio, del mediodía, compartiremos un almuerzo para música en vivo, Protestango, y nos visitará el compañero Carlos Solero, quien expondrá una charla titulada Camilo Berneri en la Revolución Española. En la feria estará disponible material alusivo a la jornada. Así, 1551. Ok. No me acuerdo si hay algo más. No, y todavía no llegó gente del Grito, que es el programa que sigue después de Radio Zumbi. Pero tenemos a la operadora de última que hablaba de todo ello. ¿Hace el programa ella? Sí. Se la banca. Eso dice, que se pone en pelotas y grita al micrófono. Epa, bueno, nos quedamos entonces. Tengo algo también para pasar. Ya lo vieron en el blog de La Olla. Hay una página, una de estas de páginas de comunidad, que se llama Burros o Estudiantes. Ajá, sí, sí, vi que lo posteaste. ¿De qué se trata? Y son los pibes de los colegios que están tomando y las novedades que hay, las cosas, hay posteos de todo tipo. Cosas que les interesan a ellos y a ellas, pero que también lo hacen público, como escuelas en donde se ha ido a votar y tienen unas desastres o por dentro. Eso, sobre todo las cosas con las que reclaman y las novedades que van haciendo, van posteándola por ahí. Así que, ¿burros o estudiantes? Supongo que, bueno, Ahí la editorial Tinta Limón, este jueves 16 a las 19 horas, invita a la presentación del libro Sociología de la Imagen, mirada chiquixí desde la historia andina, con la presencia de Silvia Rivera, Cusicanqui. Mirá. Esto es en la Casona de Flores, Morón 2453. Ok. Bueno, creo que no me acuerdo de nada más. Iba a haber varias cosas más, pero bueno, vayan chequeando. Todo el mundo conoce, sabe. Martes 14 a las, desde las 17 horas, 5 meses resistiendo, 5 siglos en pie. Es verdad. Festival para que seamos miles al pie de la campe. Es música verdad. En vivo y otros como Imagen, bla bla bla. Avenida de Mayo y 9 de Julio, el acampe Copiwini, que llevan 146 días de acampe, 146 días de pie. Muy bien. Eso, la próxima vez que alguien me diga hay que votar a Lustó para que no venga Rodríguez Larreta, yo le voy a contestar eso. En vez de votar a uno para que no gane el otro, acércate a la campe y pon el cuerpo. Déjate de poner el voto y pon el cuerpo. Pero son todos indios. Somos todos indios, de algún lado. Ok. Bueno, dejamos paso al grito. ¿Tenemos algo más? Y yo sigo buscando. Bueno, no le dejemos pasar el grito. Por ahí aparece, por ahí no. Gritemos nosotros. ¿Al grito? Gritemos, gritemos. No dejemos de gritar. ¿Dónde está Julio López? Ahí vamos a escuchar a Lucas Bragán. Bien. Haciendo la canción No es un viejo perdido, dedicada a Julio López. Bueno, ¿con eso nos vamos entonces? Sí, pero porque no apareció nada más. No quiero hablar del narco que se escapó en México, ni de las bodas de mentirita que hacen los porteños para festejar. ¿Y de fútbol tampoco? No tengo nada que decir. ¿Vuelve el Apache? Bueno, cuando vuelva hablamos, qué sé yo. Ya hay un montón de gente esperándolo. Él llamó, convocó, es gratis. Y la gente, hoy, ¿no? Sí, hoy. Y la gente les pidió que llevaran alimentos no perecederos para un comedor del barrio. Y la gente toda con su bolsita. Mira el Apache. Se viene con todo. Se viene con todo, lo están esperando. Dejó no sé cuánta guita para venir a jugar a Boca. O está por morirse o está loco. Oye, villero, viste, un villero. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Cosas que suceden en el fútbol. ¿Otra cosa que sucede en el fútbol? A ver. Le ganaron a Racing. Sí, ya sabía. ¿Viste? Casi me largo a llorar de la tristeza, mirá. Terrible, 3 golazos. Bueno, no sabía, ¿eh? River jugó re mal, volvió a Saviola, pero no brilló porque el equipo no la acompañó. Se prepara para Libertadores, creo que mañana juega. Esperá que te digo la temperatura, la humedad y la hora, déjame hinchar el juego. El Papa estuvo en Paraguay, en Bolivia y en Ecuador. Evo Morales le dio una cruz del Partido Comunista, va, digamos, en la cruz. Toda pelotudeces me está hablando. Me tenés podrido. ¿Qué más? A ver. Bueno, ya dijimos varias cosas más que pasaron. En fin. Sigue pasando, gente. Cosas. Bueno, nos escuchamos el lunes que viene. Y si no lo escucharon y quieren que alguien lo escuche, esto, ya no sé si a quién se le puede ocurrir. Para el miércoles va a estar subido al blog de La Olla, el programa completo. Y alguna cosita más. Muy bien. ¿Nos vamos entonces? Y sí, si es el que te pone a hablar de fútbol, me voy a la mierda, apago todo. Vamos a decir algo que dice un compañero acá del Facebook. Chau, Chayparitos, Huerta Barrial. Dice, Tsipras aceptó duras condiciones para el tercer rescate y bueno, hasta donde llegan las palabras y cómo se concretan los hechos, hace solo unos días se hizo una votación para rechazar esto. Que era un poco lo que hablábamos, ¿no? Voten, sigan votando. Sigan votando. Bueno, pero ahí hubo mucha gente en la calle. Lo que pasa que después decidieron. Pero la sacaron de la calle a voto limpio. O sea, votás tu representante, después votás en un plebiscito que no querés, listo, ya tu participación ya está. ¿Qué más querés? Sí. Hablando de Europa, ayer vi un post que no sé si es verdad que se murió la Thatcher. No, la Thatcher no, perdón. Hoy salió el post que se murió la Thatcher, pero viene con atraso porque ya hace 2 años que se murió. Es verdad, pero entonces ¿quién fue que vi que dije? No, no, circuló muchísimo la foto de la Thatcher y la nota de que se murió, vieja de mierda, y hace 2 años que se murió. No sé qué onda, ¿para qué la...? Y alguno lo largó y viste que la gente pone me gusta y comparte lo que se le aparece, no lo piense y lo comparte. Se murió el chaqueño para decir. ¿En serio? No. Chespirito murió de nuevo. ¿Sí? Sí. Y la Chilindrina. Esperemos que pase la ola de la Thatcher y vamos a poner la muerte de Chespirito. Porque por ahí hay gente que todavía no se enteró y es muy importante. Y después está el otro, la otra que tanto parece que Dios ha muerto. Sí, la dijo Frederick. Y otros dicen que Dios se convirtió en dinero. Esa está buena también, ¿eh? Pero no dijo mucho de eso. Fue un puro título esa nota. Pero el título era suficiente. Sí. A mí me gustó el título. No me voy a meter a leer notas. ¿Para qué estoy en Facebook? ¿Para leer? No. Leo títulos y paso. Y si me gusta, pongo me gusta y ya está. Me gusta y comparto. Si es muy lindo, comparto. Y si me llama la atención y no me gusta, hago un comentario. Por ejemplo de esto. Agresivo. Por ejemplo de esto. Empiezan a instalar tecnología de reconocimiento facial en iglesias. Mira qué bien. Esa información para nosotros. Saber bien quiénes son los que van a misa. Sí, pasaremos que tener una tecnología. O como decía Cordera, dice, o vas a misa o vas a misa Lamín. Bueno, nos vamos, listo. Hasta el lunes que viene, chao, gracias por todo. Te ignoran, te borran, te tachan, te pisan, te callan, te aplastan.